Conexión Skype en Sábado Verde. Por Skype vamos a hablar ahora con Claudio Bertonati, naturalista, museólogo, docente argentino, exdirector de la Reserva Ecológica de la Costanera Sur y exdirector del Zoológico de Buenos Aires, de lo que hablábamos recién. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio. Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Bueno, viendo desde acá, en el estudio, tu remera azul, pero fundamentalmente la pared tapizada de libros que tenés detrás. ¿Cuántos libros tenés, Claudio? Cerca de 7.500, 8.000, más o menos. Qué lindo patrimonio ese. Vos sabés que estamos preguntando hoy a nuestros oyentes qué libro recomendarían y por qué. Y no me puedo perder de hacerte esa pregunta. Claudio Bertonati, ¿qué libro recomendarías vos desde ese lugar, el que está tapizado por esos 7.000 y pico libros que tenés? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Hay libros fundamentales. Por ejemplo, bueno, recomiendo uno así, Extinción, de Paul y Anne Ehrlich. Uh-huh. Se trata sobre, el subtítulo del libro es Causas y consecuencias de la desaparición de las especies. Uh-huh. El libro es divulgativo, lo puede leer cualquier persona, es muy bueno. Es un libro fabuloso porque de alguna manera explica por qué debemos preocuparnos por la extinción, no la extinción como parte de un proceso evolutivo, la extinción natural, sino sí, por qué debemos preocuparnos por la extinción provocada por el hombre. Y ahí los autores, que es un matrimonio de la Universidad de Stanford, repasan argumentos éticos, estéticos, ecológicos, científicos, culturales. El debate es tan actual, ¿no? Bueno, claro, para mí es un libro fundamental porque, de hecho, cuando lo leí en su momento, a mediados de los 80, a mí me marcó tan profundamente que es el día de hoy que, no importa la materia que dicte educativamente, siempre dedico una charla a este tema. Qué bueno que introduzcas justamente cuestiones tales como la estética, la ética, el repensar qué hacemos con las especies, porque me parece que sirve como introducción para hablar del Zoológico de Buenos Aires y su problemática, que es compleja. Vos has estado cerca, me consta que has pasado Navidades como director del zoológico, ahí mismo de noche, junto a los animales. Y bueno, y en estos días hay una polémica que sería deseable sea saludable, ¿no? Sobre qué hacer con el zoológico y con ese predio que, decíamos hace un rato, constituye un patrimonio histórico-cultural de relevancia en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pensás? Por supuesto, escucho a lo largo de los últimos años, he escuchado todas las campanas que suenan en torno a este tema, ¿no? Algunas postulando que hay que cerrar los zoológicos, otras que hay que transformarlos, así como bien, yo diría que son las dos grandes opciones, ¿no? Claro, las dos fuertes. Frente a ese debate, yo tengo, por supuesto, posición tomada. Existe una crisis ambiental que es bastante profunda a nivel mundial. Esa crisis está presente en la Argentina. Uno de los efectos que tiene es la pérdida de especies, la pérdida de la biodiversidad o de la diversidad biológica. Cuando uno mira la Argentina desde una panorámica de Google Earth o la recorre en el terreno, va a ver que los espacios silvestres se van reduciendo en superficie y al mismo tiempo lo que va quedando está empobrecido. No es de la calidad y riqueza biológica de lo que había hace 100 o 200 años atrás. Frente a esa crisis ambiental, la naturaleza tiene pocas instituciones a las cuales recurrir. Esas instituciones son los museos, los centros de investigación, los jardines botánicos, los acuarios, los jardines zoológicos y, por supuesto, las áreas naturales protegidas, los parques nacionales, los parques provinciales, las reservas municipales, las reservas privadas. Si alguna de estas instituciones no funcionan bien, el desafío no es cerrarlas, es que funcionen bien. Es decir, si los museos no están cumpliendo con su función, no hay que cerrarlos, hay que lograr que cumplan con su función. Lo mismo con los zoológicos, con los acuarios, los jardines botánicos y las áreas protegidas. ¿Pero es posible comparar, Claudio, un museo con un zoológico donde, como sabemos, habitan animales vivos en lugares reducidos, para decirlo del modo más simple posible? ¿Esto no obedece a un paradigma anterior, victoriano, dicen algunos, con cuál ha sido diseñado la celda, el lugar donde se los aloja? ¿Es el mismo criterio a utilizar? Bueno, te desdoblo la respuesta. Por un lado, los zoológicos, los acuarios, los museos, las áreas protegidas, comparten los mismos objetivos. Todas estas instituciones, si bien trabajan en distintos ámbitos, porque la conservación de las áreas protegidas es in situ, en el lugar, y los zoológicos trabajan ex situ, fuera de la naturaleza, comparten los objetivos. ¿Cuáles son? Conservar, educar, investigar, contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente. Y en el caso de los zoológicos hay, o acuarios y jardines botánicos, hay un objetivo más que se agrega, que es llevar a la práctica los mejores estándares de bienestar para esos seres vivos. Bueno, eso por un lado. Es decir, los comparo porque comparten los mismos objetivos. Ahora bien, los zoológicos han experimentado una evolución a lo largo de la historia. El zoológico de Buenos Aires se crea al terminar ese siglo XIX con otro criterio, que era una nación incipiente, una nación joven como la Argentina, tenía una población que desconocía su fauna, su naturaleza. Entonces, en la capital del país era importante en aquellos tiempos mostrar cuál era su riqueza natural. Holmberg, el primer director y el más grande en toda su historia, a ese objetivo de mostrar le sumó otros, ¿no? Por supuesto, el objetivo científico, dado que él lo era, la investigación fue importantísima, pero la conservación no aparecía. ¿Pero por qué no aparecía? Porque no había crisis ambiental, porque la Argentina no estaba perdiendo especies como lo está perdiendo hoy. Entonces, esto que le pasó al país pasó en otras partes del mundo. Y a partir del siglo XX, los zoológicos empiezan a incorporar otros criterios. La educación ambiental o la educación pública, ¿no? No se llamaba educación ambiental entonces, pero sí se trabajaba la educación pública, con foco en el cuidado de la naturaleza. Ahora, desgraciadamente, cuando uno revisa el estado de los zoológicos del mundo, se va a encontrar con que la gran mayoría de los zoológicos no están cumpliendo con su objetivo, con sus objetivos. Es decir, se han olvidado de investigar, se han olvidado de educar ambientalmente, se han olvidado de realizar investigaciones para conservar la riqueza natural, se han olvidado de generar proyectos para salir al cruce de la extinción y reintroducir o repoblar con la fauna, pero lo que no se han olvidado es de cobrar entradas. Entonces, de alguna manera, la gran mayoría de los zoológicos se han prostituido, ¿no? Y trabajan más para generar riqueza o beneficios económicos, más que cumplir con aquellos objetivos que están pautados. ¿El zoológico de Buenos Aires estaría en ese lote de zoológicos con las características que mencionás? Para mí, sin lugar a dudas, porque sobre 300 especies que tiene en este momento, más de 2.000 animales de 300 especies diferentes, hay apenas 5 proyectos de conservación. Y yo siempre digo que debería ser al revés. Debería haber muy pocas especies y muchos proyectos de conservación. Zoológico es una palabra que deberíamos desterrar ya porque queda obsoleta. Hoy hablamos de centros de conservación, ¿no? Que es lo que deberían ser los zoológicos. Los que llamamos zoológicos incluso no lo son. Un zoológico educa, investiga, conserva especies amenazadas, las reintroduce. Y nativas, ¿no? Porque claro, con foco en las nuestras, en las autóctonas. Si yo no puedo salvar el yaguareté, voy a salvar el leopardo de las nieves. Es ridículo, es una burla. Entonces, si no hace esta, no cumple con estos objetivos, no estamos frente a un zoológico. Estamos frente a una colección de animales vivos.